Ahí tenemos a Green Day con Holiday en Radio Activo, el Planeta Rock, 4:04 p.m. Es un gusto acompañarlos hoy en este momento porque es algo muy especial lo que se viene en la tarde de hoy, jueves, y todo porque nos encontramos en las calles de la ciudad de Bogotá con el buen Santi Castro, que ya anda parchándose por ahí la previa al partido, la previa al Rock and Roll con más pasión y menos técnica. Santi. Es correcto, mi querido Cami, ya estamos ubicados acá en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho del Campín, porque se viene el gran partido, el clásico entre Millonarios y Santa Fe. Obviamente Santa Fe tiene que ganar su partido y pues Millonarios tiene la favorabilidad de que con el empate puede clasificar a la final del fútbol colombiano. Pero en este momento nos encontramos en Teusaca 2, que es un sitio donde estamos recibiendo en este momento a los hinchas de Santa Fe, porque estamos al costado sur del Campín, y por eso mismo hoy los embajadores y los cardenales se juegan un clásico histórico. Por eso mismo ustedes también pueden jugar por, ojo, un premio hasta 10 millones de pesos. Así que, ¿qué deben hacer? Reunir 3 tapas de águila o traigan sus latas, acérquense al carrito de Serpentriga que ya está llegando por acá a estos lados, hagan su predicción del marcador y de los goleadores, completen la trivia y además pueden ganar muchísimos premios. Esta vez no solo alentamos tanto embajadores como leones, sino también ganamos. Aplican términos y condiciones. Entonces, ya sabe, estamos al costado sur del Campín, en la carrera 28A con 53. Ahí ven ya la móvil de Radioactiva. Estamos acá ubicados para que ustedes puedan participar junto a Águila, tanto los hinchas de Santa Fe como los hinchas de Millonarios. Listo, Santi. Entonces, ¿va a estar parchándose por ahí hasta qué horas? Estoy rondando por estos lados, por los locales que están cerca del Campín, para invitar a los hinchas tanto de Santa Fe como de Millonarios a participar. Así que de acá vamos a estar 4 horitas en cada una de ellas para que ustedes puedan participar junto a Águila y Serventrega. Listo, Santi, en un rato vuelvo con usted porque la música en Radioactiva está a la orden del día. Oh my God. ¿Usted ha oído el nuevo disco de Post Malone? De Post Malone, pues sí, cabrón. El disco se llama F1 Trillion y esta canción se llama I Had Some Help, algo muy tirado al country, que está aquí en Radioactiva, el Planeta Rock. Justo con esta canción en Colombia conocimos a Franz Ferdinand. La canción se llama Take Me Out y suena aquí en Radioactiva, el Planeta Rock, que los acompaña en este jueves con previa del partido entre Millos y Santa Fe por un cupo a la final, que también los acompaña a todos los que estén parchándose el Mundial de Clubes y todo lo que esté pasando por estos días, incluyendo la harta y tediosa espera, Santi, por la prima, porque la Cousin llega este mes. Uy, sí, por ejemplo, muchos que vamos para Rock al Parque, uy, esa prima, estamos raspando bolsillo, literal, como si no hubiera mañana, así que, pues, por favor, que llegue rápido, que le llegue, por favor, esa prima a usted, querido oyente Radioactiva. Yo le cuento que cualquier taxi, cualquier salchipapa que me coman estos días, toca 12 cuotas. Ah, no, sí, eso le pone 24 ahí en el Flappy, ahí lo pone ahí sin ningún problema. En el Flappy. Listo, Santi, ¿dónde anda su merced muñeco, la luz de los ojos de las oyentes de Radioactiva? Sí. El morenazo de oro. No. Pues, Cami, estamos acá a la 28A con 53, estamos exactamente en el sitio llamado Teusaca 2, porque estamos junto a los hinchas del fútbol en este momento, junto a los hinchas de Santa Fe, invitándolos a que acierten el marcador entre este clásico entre Millonarios y Santa Fe. Por eso mismo le estamos invitando a ver si se le mide a marcar. Usted debe traer 3 tapas de águila. Vengan al carrito de Serpentriga que ya está paseándose por acá, por estas inmediaciones de galerías, para que usted haga la predicción de goles, responda la trivia y pueden participar por hasta 10 millones de pesos. Así que demuestre que sabe tanto de su equipo y pueden ganar en grande. Esta es la invitación que hacemos con Águila y Radioactiva, el Planeta Rock. Aplican términos y condiciones. Listo, Santi, pues siga parchándose. ¿Han llegado oyentes? Sí, han llegado oyentes. Pues lo que decía, en este momento estamos al ladito de la Guardia Albirroja Sur, pues obviamente saludando a Rock and Roll, le están preguntando por Rogelio, por todos los que han hecho parte, por Pacho, para que podamos vivir este clásico en paz. Sí, ambos ya murieron, están muy cuchos ambos, pero sí, ya han pasado muchos por acá, saludando claramente, obviamente haciendo esta apuesta para ver quién gana el clásico entre Santa Fe y Millonarios. Les voy a decir una cosa a esos oyentes, ahí ya hubo examen de próstata. Aquí está Wet Leg, nuevos sonidos en Radioactiva. Este es el planeta rock, el rock and roll del mundo aterriza en Colombia con Radioactiva. La canción es Catch These Fists. En este planeta rock, nueva música. Esto lo hacen los Interrupters, se llama She's Kerosene en Radioactiva, el planeta rock, acompañándolos en esta larga previa del partido entre el León y Millos David. Eso va a estar sabroso, pero ¿sabe qué ha sido lindo? A pesar del bullying, porque es que pues el bullying hace parte de la existencia de los compañeros oficinísticos. He visto muchas fotos en redes sociales de gente que está en la oficina como con camisetas de cada equipo y pues todo bien. O sea, Tranquility Base Hotel and Casino cantó Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Sí, pero lo estoy viendo yo y romantizando yo, Santi, o en verdad ese es como el ruido de las redes sociales hoy, al menos por este lado de Colombia. No, es exactamente lo que usted está diciendo. Pues obviamente, si usted quiere llevar la camiseta de su equipo favorito, hágale sin ningún problema, vamos a vivir esto en paz. Pero obviamente queremos saber de Raimundo y todo el mundo cómo va a quedar el partido hoy, porque hoy tanto Embajadores como Cardenales se enfrentarán en este clásico muy importante, muy importante. Así que justamente ando con hinchas de Santa Fe. Venga, acá, Vipes, ¿cómo va? ¿Tú bien o qué? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo vamos? ¿Su nombre? Tranquilo, Oscar Castro. Oscar, ¿preparado para el partido? Súper preparados, con toda la actitud. Bueno, me imagino que está con todo el parche, con toda la barra ahí haciendo la previa del partido. Toda la banda, siempre, en todo lado la banda va a estar. Bueno, en este momento yo lo veo con un six pack de, o más bien, con un aguilón de, obviamente, de Águila, que estamos acá junto a ellos haciendo este evento. ¿Cómo va a quedar el partido y qué van a hacer los goles? Bueno, yo soy un poquito conservador para el marcador de hoy, digo que 2-1 a favor, obviamente Independiente Santa Fe. ¿Quién va a marcar los goles? Esperemos que Omar Fernández Frasica y Hugo, para que siga con la racha goleadora. Bueno, que así sea, y pues bueno, sobre todo a parcharse bien el partido. Siempre, hermano, con la mejor actitud, siempre. Listo, pues acá estas son las voces que estamos recogiendo de hinchas de Santa Fe. Más adelante estaremos al otro lado para que ustedes se conecten con nosotros en esta previa del Rock and Roll de Radioactiva entre Millonarios e Independiente Santa Fe, obviamente con más pasión y menos técnica. Momento de traer la música de Benson Boone. Ya nos estuvo visitando este año en Colombia y tiene este pedazo de canción buenísimo que es Sorry, I'm Here for Someone Else. I'm sorry, I'm here for someone else.